querías y no sabía que jugabas con mi amor. Yo pensaba que tú siempre me amabas y no sabía que jugabas con mi amor. Pero como nada es perfecto, mi amor, te vi saliendo del brazo con él. Pero como nada es perfecto, mi amor, te vi salir del hotel. Pero como nada es perfecto, mi amor, te vi saliendo del brazo con él. Pero como nada es perfecto, mi amor, te vi salir del hotel. Sin embargo.